¿Te has preguntado cuántas personas a tu alrededor han vivido abuso sexual durante su infancia? El abuso sexual es toda una gama de comportamientos y relaciones que incluyen el contacto físico con la boca, pechos, genitales, ano o cualquier otra parte corporal de una niña o niño, cuando el objeto de dicho contacto es la excitación sexual del agresor. Desgraciadamente, de acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, al registrar 4.5 millones de niñas y niños cada año, de los cuales únicamente el 2% de los casos se conocen en el momento en que se presenta el abuso. Y aunque México ocupa el primer lugar, desafortunadamente esto pasa a nivel mundial sin importar las fronteras. Las niñas y niños que viven este tiempo de experiencia violenta tienen repercusiones a corto, mediano y largo plazo. Cada vivencia es personal y cada uno y una utiliza herramientas para sobrevivir. Hay 5 factores que determinan las consecuencias que presentan quienes viven la experiencia. La primera es la edad del menor. La segunda, quién es quien comete la agresión. La tercera, si se cuenta con red de apoyo. La cuarta, cómo se da el abuso. Y la última, tiempo que dura el abuso. Cada persona quien vive esta experiencia puede presentar problemas físicos, somáticos, sexuales, conductuales, emocionales y sociales. Quienes no lo hablan en su momento puede que lo olviden y años más tarde recordar. Esta es una herramienta de sobrevivencia que tiene la persona cuyo impacto de violencia es muy fuerte, que prefieren bloquearlo de sus recuerdos, pero el cuerpo tiene memoria y por algunas sensaciones y o experiencias lo van recordando. Ante la gravedad del problema y que en la mayoría de los casos no se denuncia porque las niñas y niños, aunque tienen derechos, no se les respeta y se encuentran al mandato de otras personas adultas, por la falta de seriedad de abordar el tema por las instituciones gubernamentales que hacen cansados y largos los juicios en donde se revictimiza a la o el menor, además de que años más tarde ponen en libertad a los agresores, las niñas y niños crecen teniendo dificultades en su vida diaria, aceptando la violencia o ejerciéndola, pasan a ser sobrevivientes de abuso sexual infantil y, desgraciadamente, no cuentan con un respaldo legal a donde acudir para denunciar. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Desafortunadamente, de cada 10 sobrevivientes, 8 son mujeres, quienes callan en el momento del abuso en su infancia, porque en el 80% de los casos se trata de un familiar, el hermano en un 19%, el padrastro en un 18%, un tío en un 16% y el padre en un 15%, u otros familiares cercanos. Ser sobreviviente de determinado suceso es vivir con escasos medios o condiciones adversas, con secuelas que deja haber vivido una experiencia traumática o enfermedad. Es también reconocer que en el momento de la agresión se fue víctima, pero sobrevivió ante tal agresión utilizando diferentes herramientas. ¿Y tú por qué crees que se cometen abusos sexuales contra niños y niñas de todo el mundo? Hay varios factores. El primero es el sistema patriarcal que existe en todo el mundo, entendiendo a este como una estructura social jerárquica basada en un conjunto de ideas, prejuicios, símbolos, costumbres e incluso leyes respecto de las mujeres, las niñas y los niños, en donde el género masculino domina y oprime al femenino y otras formas y estilos de ser, en donde pocas veces las voces son escuchadas. El machismo son las conductas y actitudes individuales y colectivas que muestran la polarización de los géneros, una contraposición de lo masculino y lo femenino que no solo los hace diferentes, sino mutuamente excluyentes. Por otro, la superioridad de lo masculino en las áreas consideradas importantes por los hombres, como la política, la religión, la economía y el control de los medios de comunicación. Otro factor es la violencia que se aprende y vive desde casa, normalizando conductas como relaciones de poder, en donde quien es más fuerte somete a los más débiles, resultando las niñas y niños los más perjudicados en el hogar. La falta de una educación sexual acorde a la realidad, abarcando todas las esferas. La primera educación sexual tendría que ser desde los hogares, la escuela, una preparación para todas y todos, pues aún sigue siendo un tabú expresar deseo o disfrute del placer de manera normal, y esto genera abusar de niñas y niños que son los más vulnerables y que no conocen sobre el tema. El otro factor es reprimir nuestras emociones y estructurar cuáles son las que pueden sentir las niñas y los niños desde su crecimiento. Un ejemplo como creer que los niños no pueden llorar. Sí pueden, pues todos y todas somos seres que sentimos. Cuando una niña y un niño vive abuso sexual y calla por vergüenza, culpa y miedo, crece con una sensación de desprotección y desconfianza. El primer paso para romper el silencio es hablar. Después es ir encontrando lugares seguros donde poder expresar todo lo que genera la vivencia, también sentirse acompañada por otras personas que han pasado por lo mismo y se reconoce con un mismo lenguaje emocional. Es un proceso que cada una lleva a su tiempo y a su ritmo, encontrando el camino de la sanación y la reconexión con su cuerpo, mente y espíritu. Nunca es tarde para hablar, título del libro de Elizabeth Luciano, donde va desenredando todos estos temas a profundidad. Hace la invitación a que cada vez más seamos las voces que expresemos. Yo también viví abuso sexual en mi infancia y no me avergüenzo. Quien tiene que esconderse o intimidarse son los agresores. 1 de cada 10 menores víctimas de abuso sexual lo dicen en el momento y en muchas ocasiones, aunque la familia conoce el hecho, no siempre sale a la luz. Lo más importante es volver a reconstruirse después de una vivencia tan fuerte. Pasó, me marcó, fue muy violento, no decidí que pasara, pero ahora sí decido qué es lo que quiero hacer con lo que me pasó y mejorar con mí misma en lo personal. Una justicia para ti. ¿Para qué hablar sobre una vivencia del pasado? Para transformar mi presente, reconocer, entender y sanar lo que me hizo daño para no repetir conductas abusivas o violentas en mi vida actual. Mientras más sobrevivientes lo hablan, el problema será visible. Además, se sentirán liberados. Me ayudó a contarlo, sentí que no podía estar tranquila. Me sentí muy mal por dentro y escuchar a otras mujeres me hace sentir en solidaridad. Es una vivencia dura, pero merecemos vivir de otra manera. Visita la página de Facebook Nunca es tarde para hablar, sobrevivientes de abuso sexual infantil, para más información sobre estos temas. En Instagram, @nuncaestardeelisa, somos una red de apoyo para las personas que decidan hablar sobre su experiencia. Busquen conocer más sobre el tema o espacios donde acudir, acompañando los temas con talleres de danzaterapia, una herramienta de la psicoterapia corporal que busca liberar nuestras emociones a través del movimiento y del baile. Gracias. Cambia el más fino brillante. De mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia.